portarse mal. El amor no existe aquí, solo una pasión. Vamos a ligar. Una que otra nena aquí, la vamos a gozar. Yeah, yeah, yeah. El amor no existe aquí, solo la pasión. El amor no existe aquí, solo tú y yo. En una noche así, todo puede pasar.